para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Miguel Hernández, poeta y soldado del pueblo. Aún tengo la vida y para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Bueno, programa de radio que hacemos esta tarde aquí en Radio Utopía, en Olvida tu Equipaje, y queremos dedicárselo a la memoria de Almudena Grandes, también luchadora como Miguel Hernández por la libertad, ¿no? Estamos esta tarde aquí reunidos unos cuantos aficionados, ¿no? A la poesía, en este caso a la poesía de Miguel Hernández. Yo os presentaría, pero yo creo que ya con la experiencia que tenemos, bueno, yo puedo presentaros, ¿no? Cristóbal Loriente viene vestido de rojo, con un triángulo en la solapa. Exactamente, porque entendemos que aparte de la figura poética de Miguel Hernández, de la que hay que hablar, hay una figura política muy importante que también deberíamos, por lo menos, tocar algo o hacer alguna reseña de su, de lo que tú has dicho, de soldado del pueblo. Pues Sol, también buenas tardes, que estás esta tarde. Además, tú eres la que has propuesto al autor, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Ha sido mi selección. Pues con ganas. A ver, un poco asustada, ¿eh? Porque lo elegí con muchas ganas, pero de repente, cuando me ponía a leer, decía, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Porque tiene tela, ¿eh? Es la primera vez que no recomiendas a una mujer. No, la segunda. No, la segunda, pero te has equivocado. Tú eres partidaria de la paridad. Ahora estoy con la sección, antes era la sección mujeres, ahora la sección poetas españoles. Creo que vas porque a decir la sección femenina. No, ahora la masculina. Lo último fue Lorca. Tienes razón. Estoy en esa hora, en ese rollito. Muy bien, muy bien. Te lo has apuntado por lo que veo, ¿no? Sí. Y Diego, ¿no? Diego, maestro de los jerseys, maestro de las camisas. ¿Qué hoy tal? Se ha quitado el bigote, pero trajo la gorra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy buenas tardes a todos los oyentes, al oyente, a la oyente, a nuestros amigos, ¿no? Que nos escuchan algunas veces. Y un abrazo a Mica. Un abrazo a Mica y a todos los que alguna vez han participado en estos programas, ¿no? Como es Rosa, como es Pablo, como es Crespo, ¿no? Algunos amigos más, ¿no? Que han tenido el buen gusto de venirte con nosotros los viernes por la tarde para hablar de literatura, para hablar de poesía, ¿no? Yo no sé si queréis que antes de nada hagamos una breve una breve semblanza, ¿no?, biográfica de nuestro autor de hoy, ¿no?, que es Miguel Hernández, que nació en 1910 en Orihuela, en Alicante, el día 30 de octubre. Falleció en 1942 en circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Fue un luchador en su vida, sobre todo a partir de un determinado momento, por como decíamos, por la libertad, por la democracia y en contra del fascismo que se cernía sobre España y sobre Europa, ¿no? Bueno, procede de una familia más bien humilde. Fue pastor, se le llamó el poeta pastor, ¿no? Su familia era ganadera y en un momento determinado él se tuvo que dedicar al cuidado de las cabras. También tuvo desde joven, desde niño, ¿no?, algunas, bueno, pues gustos literarios, aficiones culturales, en aquel lugar un poquito, bueno, pues desértico en ese sentido, que era aquel pueblo de Alicante. Y bueno, en un momento determinado, iremos después dando algún dato más, ¿no?, pero en un momento determinado viaja a Madrid, ¿no?, un poco animado por una cierta reputación que empieza a lograr a través de publicar en algunas revistas, y en el 31, es decir, con 21 años, viaja a Madrid, pretende conocer a mucha gente de la generación del 27, que era la que un poco predominaba en la escena, en el panorama de la poesía, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de lo que significa esto, ¿no? O sea, Miguel Hernández llega a Madrid, tiene 21 años, es un chaval de pueblo, pastor de cabras, ¿no? Es bastante más joven que los del, por ejemplo, el Salinas, que es uno de los mayores de la generación del 27, nació en el 92, le lleva 18 años, ¿no? Es de un pueblo, no es de una clase acomodada burguesa como son los del 27, no está educado como ellos en las mejores instituciones educativas del país, ¿no? Y entonces, claro, él pretende de pronto pues igualarse o codearse con... Y claro, pues no es fácil, ¿no? Hacerse un hueco así, nada más llegar. Y bueno, luego publica en 1933 con su pasión desbordada, ¿no?, siempre por la poesía y por todo lo que hizo en vida, ¿no? Miguel Hernández publica Perito en Lunas, que es su primer libro, en 1933. Y una serie después, bueno, conoce a bastantes personas, ¿no? Estuvo conociendo, por ejemplo, a César Vallejo, o a Pablo Neruda, o a Federico García Lorca, varios de los grandes de la época. Y después, pues, estuvo en la guerra. De esto creo que deberíamos dedicar, si queréis, luego un ratito, ¿no? Más que hablarlo ahora, porque yo creo que es una de las cuestiones más interesantes de su vida, ¿no? Publicó Perito en Lunas, El rayo que no cesa en el 36, Viento del pueblo en el 37, Cancionero y romancero de ausencias, que posiblemente sea su obra más acabada y más lograda, ¿no? Con dos versiones, una del 38 y otra del 41, El hombre acecha, Nanes de la cebolla, etcétera. Algunas obras de teatro también, digamos también que muchas de estas obras de teatro tenían un aire más tradicional que otra cosa, incluso cercanas a los autos sacramentales, porque tenemos que saber que Miguel Hernández empezó siendo pues una persona muy católica, muy conservadora, ¿no? Y que luego lo dejó de ser por algunas anécdotas que después, si queréis, podemos... O anécdotas, vivencias, ¿no?, que vivió, ¿no? Sí, es curioso. A mí cuando he leído un poco sobre su vida, me ha llamado mucho la atención que uno de los trabajos primeros que consiguió, con los que podía vivir, era escribiendo la enciclopedia esta de toros, El Cosío. Ah, sí, sí. Me ha llamado sí. la atención muchísimo que sus primeros trabajos como escritor son sí. esos. También, bueno, era aficionado, le gustaba ese mundo. Muchos poemas en los que utiliza el toro como imagen, ¿no? Uh-huh. Y también porque conoció en Madrid a José María Cosío, ¿no? Que es este, que es un... El de la enciclopedia de los toros. De los toros, que también tenía mucha relación con toda la intelectualidad y con toda la gente de la generación, ¿no? Y vinculados todos, por cierto, a la residencia de estudiantes y a la institución libre de enseñanza, ¿no? Que me parece un tema muy importante, que no tanto quizá para Hernández, pero sí para entender un poco todo este magma cultural de la época. Oye, en el año 31 conocí a Josefina Manresa. Yo creo que también es biográficamente... Es un dato. Hay que señalarlo. Es verdad, claro, eso da la razón, ¿no? Sí, oye, si no es... es como más de la intrahistoria, ¿no? De la persona. Sí, es muy importante, además, esto, ¿no? No nos engañemos. Sencillamente que os quería preguntar hasta qué punto consideráis, que es lo que yo creo, porque no lo puedo entender de otra forma distinta, hasta qué punto concebís a Miguel Hernández como autodidacta. Porque desde luego no estudió, efectivamente era muy lector, vino a Madrid, se codeó con gente, pero en sí no tiene una formación académica fuerte. Sin embargo, sus compañeros del 27 prácticamente todos sí que la tienen. Y a mí me da la impresión que uno de los mitos de Miguel Hernández es su autodidactismo, lo cual es muy loable. No sé qué pensáis de esto. ¿Mito, cómo te refieres? ¿Que sí que fue un autodidacta? Autodidacta en el sentido de que... Uno de sus valores, ¿no? Que tenga... No, que se formó él leyendo, o sea, autodidacta, o sea, que no necesitó de maestros. Sí que es cierto que conoció a Alberti, que conoció a Gerardo Diego y demás, pero la formación que él tiene cuando viene a Madrid es una formación que él se gesta en su pueblo, o sea, en Orihuela o en Alicante, o sea, que me da la impresión que es de los pocos poetas que podemos decir algo que yo personalmente defiendo, que es el autodidactismo. No lo sé con certeza, por eso os lo pregunto. Mira, aquí tengo yo de fechas anotadas. Sí. Él nace en el 10. En el 15 empieza a asistir al colegio y en el 25 lo abandona. Sí, con 14 años. Eso es, sí, por eso. Porque se tiene que poner a cuidar las cabras, porque hay una crisis económica. Claro. Quiero decir que su forma... Bueno, y un colegio que, bueno, por lo que he visto... Era un sitio que no tenía ni paredes ni tejado. Estaba al lado del colegio, propiamente dicho. Luego ya sí creo que pasó luego ahí, porque sí, era un buen estudiante. Luego sí, iba a un colegio donde... Él empezó... Sí. Pues nada, en un... Que es lo que luego conoce sus amigos de allí, que con los que tiene un poco una vida un poco más cultural. Sí, más, yo creo que de alguna manera allí de había poemas. Yo he estado leyendo cosas de este hombre hace tiempo y no me acuerdo de dónde, pero efectivamente ahora que lo dices, tenía incluso yo creo que su tertulia literaria dentro de lo que era Orihuela, ¿no? Puede ir el padre, digamos, como una cosa que en la época no era posible, que fuera al colegio hasta los 14 años. No, es que el padre estaba haciendo una concesión y a los 14 le dije, ahora ya tienes que trabajar, claro, porque viven de eso, y a los 14 deja de eso estudiar. Era normal en aquella época para aquella clase. Claro, claro, o sea, como lo cuentan también en un documental que he visto, era como para la época una suerte para una persona pobre... con que su familia se dedicaba al campo, poder ir a estudiar, ir al colegio hasta los 14 ya era una suerte. Pero de ahí a codearse con los claro, de la generación del 27, claro. Luego, yo creo que hay un hombre, ya ves, recorrido el chico personal. Debía tener un talento también. Un talento creo que en el tiempo en el que está en el instituto es muy bueno, le dan una beca, puede estudiar en un instituto bueno y es donde conoce a Ramón Sige y a toda esa gente con la que luego hace tertulia literaria, hace teatros, me parece. Sí, o sea, que tiene una vida un poco intelectual, un poco más rica. En Orihuela. Sí, en ese momento. Luego, pues es absolutamente autodidacta. Sí. Más no, allá no, de lo que pudiera tener con sus amigos. Yo creo que eso también es un poco autodidacta, al fin y al cabo, ¿no? Sí, no asistir a clases, sino que... Ya. Pero bueno, los otros sí que iban. Los otros yo creo recordar, sus compañeros eran ricos. Iban a la universidad incluso. Exactamente. Y entonces, bueno, por lo que él pudiera aprender de esa no, de pero ese entorno. Es impresionante porque ha llegado no sé si al culmen, pero desde luego a una alta montaña de la poesía española. Hombre, desde luego que sí, de partir de nada. Del siglo pasado y poder ser quien es, aparte de la figura política, que también hace mucho, pero estoy exclusivamente hablando de la figura poética, nada más. Me parece impresionante, o sea, yo creo que eso tiene un valor intrínseco. No es que digamos que tiene unas capacidades intelectuales, que no voy a eso, tiene una vocación, un destino, tiene eso es. Algo más, tiene una entrega a la humanidad que le hace llegar a donde llega. Bueno, y a la poesía, yo creo y que a eso, la poesía, eso de, bueno, el escribir estar entre cabras y ponerse a escribir, sí, o escribir este libro de Perito en Lunas cuando pues podría estar haciendo otra cosa, o ir a jugársela, irse a Madrid, a llevarlo, a ver qué, cómo es acogido. O sea, eso es querer tener mucha pasión por lo que hace, aparte de confianza, pero vamos, como una entrega a la poesía tremenda. Sí, pero es fuerte, ¿eh? Porque la mayoría de los autores que hemos visto, desde el principio, más o menos, excepto alguna excepción, han estado arropados por su generación. En el caso de este hombre sí que tuvo tertulias y Ramón Sijé y demás, pero él viene a Madrid a triunfar de alguna forma, o sea, sí. Y además lo consigue, o sea, muy lentamente. A ver, a día de hoy pues voy a decir que lo consiguió, pero claro, le dio que estar al hombre, y después ya vino la guerra y todo, ¿no? Pero bueno, es una parte. Cuando queráis leemos, yo quiero leer el primero. Si me dejáis decir una cosa con esto que estábamos comentando, dices tú autodidacta, pero ¿quién no lo has? ¿Qué escritor conoces tú que haya ido a una escuela de escritores, ¿no? O que, no sé. Claro, no de escritores, pero sí un... Solitario. Eso sí, pero... Como tú decías, estaban arropados los demás por su generación. Pero, también, por ejemplo, te puedo hablar de autores que hemos hablado aquí, Armando, universitarios. Universitarios, después con sus trabajos en el extranjero, como Ángel González, como Guillermo Carnero... Pero bueno, que tú vas a la universidad a estudiar Derecho... Y de lo único que no hablas es de poesía en la carrera. Pero no, la formación. Pero escucha un momento. Y la gente con la que estás. Yo creo que uno de los éxitos de este hombre ha sido su íntima y férrea creencia en la poesía y en sí mismo. Sí. Es que eso es lo que yo quiero. No es ser autodidacta, pero yo entiendo lo que quieres decir tú. No es autodidacta, claro, pero es fuerza, virtud. Sí. De vir bis, digamos, y entrega, virtud, fuerza, entrega. Que no tenía las no sé, el que estímulo no tenía un padrino, intelectual, digamos, poético, artístico. Que cada vez que digas una palabra digas su etimología, por favor. Y vocación, yo creo que tiene vocación el hombre. Vocationis, ¿no? Vocatio vocationis. No, vamos a ver, virtud viene de vir bis, que significa fuerza. Entonces, eso tenía una virtud poética. Bueno, vamos a ver, dejarme antes de que me pise. Y una cosa curiosa que... Pero si no nos dejamos de hablar. Solo para comentar una cosa de esto. Cuando llega a Madrid con su libro Perito en Lunas, creo que se ríen de él todo, porque es como, ¿pero esto qué es? Ahora esto ya no se lleva. Muy excesivo, ¿no? Claro, aparte de que recibe palos por todas partes. El hombre va con su libro escrito de aquella manera. En un ambiente de pueblo. Claro, en esas circunstancias, y el hombre va todo orgulloso con su obra a Madrid y, vamos, se ríen de él, básicamente, como diciendo, ¿pero esto qué es? Que esto ya no se escribe así, nadie escribe así. Tiene que ver con una cosa que también se ha dicho aquí y que me gustaría matizar, porque cuando decís que sus compañeros, o alguien ha dicho sus compañeros, ¿no? Yo no tengo tan claro que tuviera compañeros. Yo creo que, como un poco apuntas tú, algunos de los que, bueno, veían que aquello era un poco... Eran de la generación de 27. Sí, él sí. No es de ese grupo. No, él viene a ver qué pasa. Se intenta con toda la valentía. Y al principio le dan palos y se tiene que volver. He leído documentación en la que sí que tiene... Aquí además, en eso, Hernández compone el mismo itinerario y el mismo proceso intelectual, ideológico y estético que sus maestros, que él reconoce como pero maestros. Pero eso ya luego, ¿no? Inmediatos, sus maestros inmediatos. ¿Qué son? Alberti, Lorca, Guillén, Alexander. Pero esos no, correcto, los conoce la primera vez que viene a Madrid y vuelve. Por eso que tarda. Por eso sus digo, maestros, sí, no son sus compañeros, ¿no? A pesar de que son gente que tiene 10 años o 15 años más que él, ¿no? Sí, Alberti, claro. Alexander, sí. Y... Pero escucha, eso me... Y Neruda. Quiero decir que él, cuando empieza, es autodidacta en ese sentido. Luego ya, efectivamente, entra en contacto y se va haciendo un hueco y contacta con esta gente, las tertulias y demás. Entonces, lo que yo os quería decir es la fuerza que tenía ese hombre por venir a Madrid con su poesía, con sus ensayos, sin apenas haber tenido relación uh-huh. con los grandes de la generación del 27. Eso es. Que no es habitual, porque aunque estudies tú derecho, aunque estudie pues autores que hemos visto, está en un círculo intelectual. Uh-huh. Y este hombre, hasta los 21 años, creo, esto me no estuvo. El caso de, y estaba entre animales, o sea, estaba entre cabras. El caso de Juan Ramos Jiménez, los 14 a los 20 diría años. Que es hasta más extremo incluso, ¿no? Aunque él sí estaba en una familia que tenía libros y tal, ¿no? Pero Juan Ramos Jiménez, que nació en el 81, en el año 1900, coge, hace una maleta y se va a Madrid, entre comillas, a luchar por el modernismo. O sea, a luchar por el modernismo. Jefe. Impresionante. Es que sí, impresionante. Yo soy el próximo que voy a elegir, ya lo dejo caer. Que ya lo lleva tiempo pensando. Se va como una maleta a Madrid a triunfar a luchar, con el modernismo. No, no, a luchar por el modernismo. A luchar por el modernismo. Eso merece un whisky. Se puede defender, defender su guardable. Obra, ¿no? Pero Juan Ramón, a luchar. A luchar. Y no por su obra, sino por el modernismo. Una bueno. cosa bastante hiperbólica, por cierto. Oye, pues dejad, sí. dejadme leer antes Leamos. De que me piséis todo, porque... Os bueno, conozco, eso. Dais cancha y cuando uno ya se... Ya no quedan poemas buenos. Descuidas. Bueno, siempre no, sobre, hay, pero... Sobre todo, Armando, que tenemos bastante coincidencia, ya me lee los que yo Vamos a quería ver, leer. Sí. Es facilito y es el que más se cita. Pero Cristóbal, perdóname, no es broma ahora. Perdóname. Vamos a seguir un orden cronológico. Ah, lo que diga la jefa. No. Lo que diga ella. Sí, sí, sí, que me parece bien. Dale, venga. Lo que decía Sol, que está muy bien, a lo mejor algún tipo de núcleo temático. Por... ¿Queremos guión o no queremos guión? Señor ministro. ¿O nos saltamos el guión? ¿Esta necesidad de estructura, por qué? Nada. Soltemos los loco, poemas. Cristóbal. Además, que vuestra estructura... Pues esta estructura Paso. La voy a dinamitar. De pronto se ha vuelto cartesiano. O sea, pues la estructura la dinamito yo. De pronto se ha vuelto cartesiano. Tristes guerras. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes guerras. No, disculpadme que me he puesto caliente. Tristes guerras. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas. Si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Bueno, a mí es un poema que de los pocos que me ha gustado de él, me han gustado versos, estrofas. Este poema me ha gustado mucho y me recuerda a un poema de Pessoa que decía: todas las cartas de amor son ridículas, pero más ridículos son los que no escriben cartas de amor. Y me ha recordado mucho este poema a Pessoa. Os lo leo, a ver si os lo puedo leer bien. Un poco el tema, sí. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Me ha parecido precioso. Sí. Me ha parecido precioso. Es uno de los más conocidos. Entras sí, en es internet, muy famoso. Ya, pero bueno, quería empezar por uno que me ha gustado y que además podía, de alguna forma, además, que Pessoa es más o menos de esa época, ¿no? Sí, un poco anterior, pero que por ahí andará. Y me ha recordado a este poema que os he recitado porque... Acaba, es muy bonito, tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. El amor es un núcleo temático de Hernández. Muy importante, es muy importante. Miguel Hernández es apasionado, diría yo, en todo lo que hace. Sí. ¿Qué os parece si hacemos un recorrido por sus libros? Y lo primero que hacemos es saltarnos Perito el lunes. Decimos la fecha... Es complicadísimo. 31 o 33. 3 del 3. Animamos a los escuchantes a que lo lean, pero audiencia. Madre mía, qué complicado. Madre mía, ¿verdad? ¿Qué libro? Bueno, yo creo que es un libro, de cierto modo, fallido, ¿no? es excesivo. En el sentido de que si, por ejemplo, Miguel Hernández hubiese seguido por esta línea, hoy no, sé, no estaríamos hablando de él aquí. No. Es inaccesible. Inaccesible. O sea, no hay manera de leerlo. Y posiblemente poco útil, digamos, ¿no? Mm. O sea, poco recorrido en los cerebros, ¿no? No se puede entrar, o sea, es un lugar que dices, pero a ver, ¿por dónde igual, voy aquí? ¿No? Igual no hay manera. Hubiera acabado en el bando nacional, ¿eh? Bueno, es que sí, es un libro que es no casi sé. Como si dijésemos unas adivinanzas, ¿no? Absolutamente, pero las adivinanzas intuyes algo, ahí no hay manera. Tengo yo alguna reticencia con la cuestión del ingenio en la poesía, ¿no? Es decir, este libro es un libro en el que es un despliegue o no de supuesto ingenio. Igual ¿no? Se lo explican. A ver, yo por lo que leí también, creo que cuando lo escribió vivía en un pueblo con dominio de, pues yo qué sé, tradiciones, la iglesia, todo era tabú. Entonces, por lo visto, tenía que hacer su poesía muy críptica para contar temas normales, digamos, tenía que esconderlo, yo los creo significados. Que es también una obsesión por la metáfora, ¿no? Claro, o sea, pero con el fin de decir algo sin que sea patente, hablar, no sé, de sensualidad o de lo que sea, sin que se note. Pero claro, eso al final hace que no te enteres de nada. Y el arte cuando hay que explicarlo, ¿verdad? Sí. Claro. Eso lo dice. Pero y cuando lo tienes que esconder tampoco. No, claro. O sea, no, cuando tampoco puedes mostrar nada es un problema. Si al final tu metáfora es tan hermética. Que no hay manera de acceder a ella. Que solo tú entiendes. Claro. ¿No? Yo creo que va por ahí. No. Que si tú esconde un poema tienes que explicarlo, mal asunto, ¿no? Claro, pero pero si no hay manera de entrar, también mal asunto. Mal asunto. Bueno, el Perito Lunas es el problema. Asunto. Es inaccesible. Bueno, después hay otro librito con muy pocos poemas. Uno de ellos, por ejemplo, a María Santísima, que nos sirve para recordar que este poeta pues empezó siendo un poeta muy tradicional, de una ideología conservadora, muy religioso, ¿no? Y con la influencia, en ese sentido, de Ramón Sigé, de su amigo. Sí. Era una influencia en ese sentido. Hay que decir que también lo de venir a Madrid no le vino nada mal, ¿no? No, bueno, claro. Querría sacudirse algo de encima. Yo creo que fue el salto definitivo para empezar un poco a curtirse, a nutrirse de otros miembros de la generación y a empezar a escribir de una forma distinta. Yo, si no recuerdo, en eso que en algún sitio he leído y no sé cuándo, yo creo recordar que incluso hay un intercambio epistolar con Ramón Sigé. Sí. En el que Ramón Sigé, digamos, como que no se enfrenta, pero vamos, le recrimina, ¿no? El tipo de poesía que está haciendo ahora. Y su cambio ideológico. Es decir, se enfadan entre ellos cuando le escribe luego la elegía, ya no son amigos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, siente un afecto y un homenaje, obvio, ¿no? Cuando hombre, posiblemente se ha muerto y no tenemos tampoco posibilidad de reconciliarnos en algún momento, ¿no? Claro. Es decir, cuando has tenido una situación como esa, entiendo que el no poder decir, bueno, yo qué sé, pues en un futuro quizá podamos, ¿no? Ahí ya se ha efectivamente. Sí. Entonces, bueno, ¿lees Armando lo que vas a leer? No, el rayo que no cesa, iba a hablar del rayo que no cesa, ¿no? Que es su siguiente libro. A mí este libro me ha gustado mucho, ¿eh? Es un libro muy acabado, muy bien trabado, es ¿no? Es muy intenso también. Muy intenso. Pero me pareció un buen libro, ¿eh? A mí, por ejemplo, volviendo a lo que decía, me ha gustado algo que ha dicho antes Cristóbal, ¿no? A lo mejor no me llegan estos poemas, pero algunos versos, algunas expresiones. Sí. La pena tizna cuando estalla. Tiene un verso aquí en el poema. Sí, no, hay algunos. Me mueres de casta y de sencilla, ¿no? Sí. O me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Sí, este lo tengo yo aquí señalado. Pues mira si te apetece leerlo. Sí, lo puedo leer para leer alguno de esta obra que me parece que son muy largos. Luego también creo que tiene el problema de que los poemas que tiene son muy largos, son quizá demasiado un poco largos. Difíciles para leer aquí. Es un poeta un tanto excesivo en muchos aspectos. Sí. ¿No? Sí. Y un poco, si me permitís, en el lado político, un poco españolista. Un gran españolista. ¿Cómo lo ahora luego hablamos a la parte política. Vamos a entrar en el tema político, sí, porque es una sección importante. Sí, cuando hablamos esa parte, sí. Este del rayo que no cesa, le hay unas estrofillas del este que es como muy, muy representativo, yo creo, de su poesía del principio, como supercargado de imágenes. No cesará este rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. O sea, es todo como muy, muy cargado. Es la hipérbole sobre la hipérbole. Sí, y está lleno de imágenes y de... Yo no y sé es si muy sugerente, pero es agotador también. Es agotador, sí. Es verdad. Me parece es agotador. Es una persona extremadamente intensa, ¿no? Sí. La intensidad... Absolutamente. Bueno, en todos los aspectos, ¿no? Sí. Sí. Incluso le reprocha a su a lo que luego fue su mujer, fue mucho tiempo su novia, ¿no? Josefina Manresa, que antes la habéis mencionado, le reprocha su... Pues su tibieza, su falta su de valentía incluso, ¿no? En algún momento. Sí, sí, por, sí. Para no venirse a Madrid cuando él estaba en la cárcel, tal, ¿no? Pero claro, no todo el mundo es Miguel Hernández. Claro, ¿no? Es que este hombre tenía que tener una intensidad. Y a veces, sí, cuando tiene los últimos poemas, que ya ves, era un chico de 32 años cuando se murió. 31. Y habla como si fuera un anciano. Debió tener una vida intensísima. Hombre, no sé, piensa que los últimos años que lo pasó en la por cárcel. Por eso, que con 30 años estaba agotado. En la cárcel después de una guerra. Sí, sí, en varias cárceles. Debió además, vivir ¿no? muy, a tope. Muy maltratado en las cárceles además. Sí, bueno, puede, yo no sé si os interesa algún ¿puedo leer este claro, claro, de El rayo que no cesa? Que yo creo que también es bastante representativo, siendo de los primeros poemas. Voy a leer solo las primeras porque es larguísimo. Es de El rayo que no cesa, el 15. Vale. Se empieza, me llamo... Barro, aunque Miguel me llame. No lo tengo, bien. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame, a los pies que idolatro desplegada. Es muy largo y no voy a seguir. Acaba. Antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Barro. Cuando estaba terminando de elaborar este poemario, ya prácticamente en imprenta, ¿no? Es cuando muere Ramón Sijé, cuando 15 días después de su muerte escribe la famosísima elegía a Ramón Sijé, ¿no? Sí. Y que yo no sé si alguno tenéis pensado leerla. Sí, bueno, Mica nos lo ha pedido. Ha dicho Mica que sí, entonces... Pues si me dejáis, la voy a leer. Sí, sí, sí. Yo cuando la leo siempre le digo al que la escucha que recuerde el día que se murió su amigo, su... quien sea. Sí, de esto una alumna mía hizo un pequeño trabajillo. Y luego si queréis la podemos escuchar también. Perdona que te he cortado, Sol, disculpa. Sí, nada, eso, que hizo un poco... De este poema, ah, una alumna, y era como que le parecía la cosa más bonita del mundo. Ah, sí, aparte de triste, pero como lo más que se puede hacer por un amigo. Es que yo tengo en la cabeza el día que Antonia, mi profesora, leyó este poema en el instituto, al colegio, cuando les... lo leyó, quiero decir, a mí... Sí, es muy impactante este poema. Hay unos versos, en fin, cincelados, vamos, pues ahí, ¡pum! Si os parece, lo voy a leer y después la escuchamos en versión de este magnífico disco de Joan Manuel Serrat. Sí, porque se llama, que también un día le tenemos que hacer un homenaje, ¿no? Que además ahora que se va a retirar, ¿no? Se llama Elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada.

calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terció pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata. Te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, un programa que hacemos todos los viernes en directo a través de Radio Utopía, en Radio Utopía, ¿no? A través de las www.radiotopia.es y a través del 107.3 en las ondas de la FM. Y hoy estamos hablando aquí. Me gustaría recordar que hemos decidido dedicar este programa a la memoria de la gran escritora recientemente fallecida, ¿no? Almudena Grandes, en cuyo entierro la gente ha ido con libros en la mano, levantados, ¿no? Sí. Como homenaje a ella, ¿no? Parece ser que en el entierro de Saramago, en Lisboa, pasó algo parecido, ¿no? Y bueno, y que estamos hablando de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández, poeta, ¿no? Oye, y dramaturgo. Esta elegía, es que, claro, eso es escrito de, es un poema en el fondo muy natural, o sea, muy que habla de la muerte con la naturalidad, o sea, con desde el dolor, pero desde la no naturalidad, desde la naturaleza estercolar. Sí. Esa, al final, esa comunión, esa sangre que riega o que va a alimentar a las flores, las plantas, ¿no? O sea, bueno, que es una visión muy, bueno, a mí me gusta mucho, es como doloroso, pero también de alguna manera es, bueno, pues el ciclo, ¿no? Muy hortelana también por su condición de hortelano, sí, y de conocedor, sí, sí, de la tierra. Que podría haber, no sé, ¿no? Seguro que ahora, poema, yo no lo recuerdo ahora, pero poemas sobre la muerte, ¿no? Han tratado desde otro punto de vista, la ausencia, la pérdida, algo así, ¿no? Pero aquí eso, no, está, sí, eso. Sí, sí, ahí va a tema más material. Y lo que yo creo que la gente del campo lo tiene muy presente en su día a día, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La muerte, pero, la vida, sí, sí, el ciclo, ¿no? Pero este poema que es tan potente, tan apasionado, o sea, ¿de qué está hecha esta pasión, no? Y pregúntatelo, ¿no? Y yo me planteo, en las repeticiones y en las repeticiones de algunos sonidos, como por ejemplo de la R en algún momento, ¿no? Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. En mis manos levanto, fijaos en las R's, ¿eh? Observad, por cierto, que todas las palabras que hay en castellano que describen las tormentas, los rayos, los relámpagos, los truenos, tienen la R, todas, ¿no? Joder. Ah, pues fíjate que no había caído. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, etcétera. Un gran poema, ¿no? quizá un poco largo, quizá podría haber tenido otros tonos, y pero desde luego un gran poema, una gran elegía. Impresionante. Bueno, creo que es el poema más conocido de él, ¿no? Y es el que generalmente las antologías de los años 27 siempre meten este. Sí, sí, sí, sí, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, sí. Compañero del alma, conocido. Compañero. Es muy desgarrador, muy... Hombre, decirle eso al amigo que se ha ido, ¿verdad? En el fondo es de una angustia. Sí, también porque fue de repente. Lo del muchacho este se murió muy joven. Sí, joven, 22 años, si no me equivoco. Y de una enfermedad así de repente. Entonces supongo que fue de un absoluto shock para él. Así. Bueno, después de este poemario, ¿no? Pues tenemos más poemarios. Concretamente, el siguiente que publica es... si no estoy equivocado, bueno, aparte de otros poemas sueltos que va haciendo y que también publica, Viento del Pueblo, ¿no? Si no me he equivocado, efectivamente, Viento del Pueblo, del año 37, ya en plena guerra civil, y es el... yo creo que este libro se puede considerar en alguna medida la fundación de la poesía social española del siglo XX. Sí, sí, sí, bueno, eso es lo que dice. Está mal dicho esto, porque hay otros poemarios como Espota en Nueva York y algunos más. Pero, desde luego, de una determinada estirpe, digamos, ¿no?, de poesía social, este libro es fundacional, ¿no? Hombre, es que es el momento, ¿no? El momento de la guerra, el momento de la desgracia, de además que él cogió muy joven y, bueno, y se dedicó en cuerpo y alma a defender, digamos, el lado suyo y de alguna forma a mostrar el sufrimiento. Yo tengo aquí un poema que es muy breve, porque yo, como Diego Lamas y como Sol, no así Armando, pero nosotros tres venimos de la filosofía. Entonces, yo voy a ella, que es más. Nos gusta los núcleos temáticos, es decir, saber de qué está hablando, y perfectamente podemos enlazar lo que acabas de decir con un poema que se llama Escribí en el Arenal. Fíjate, es tan sencillo. Escribí en el Arenal los tres nombres de la vida: vida, muerte, amor. Una ráfaga de mar, tantas claras veces ida, vino y los borró. Como que las tres temas son la vida, la muerte y el amor. Yo voy a la síntesis. Claro, la muerte tiene que ser necesariamente porque le cogió en esa época. Y el amor, hay infinidad de poemas, por cierto, ambiguos respecto al amor. Ambiguo. Sí. En Miguel Hernández me atrevo a decir que hay mucha ambigüedad. De pasiones, de pasiones contradictorias. Pero ¿por qué es eso? No, es que tenía aquella novia en Orihuela y aquí tuvo alguna otra. Incluso. O sea, que yo creo que un amor, el que sea, también lo ve como algo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Quiero decir, cuando se refiere a este poema, y no sé si es este o es una repetición de otro, las tres heridas de la vida, vida, el amor y la muerte, y es una. O sea, es como que él ve que todo eso se mezcla. Tienen varios poemas que mezcla. Hombre, el amor es la muerte. La vida y la muerte. La vida es la muerte. La vida y la muerte amor, van intrincados. O sea, quiero decir, van enlazados juntos, ¿no? No puede haber vida sin muerte. Pero que el amor no tiene solo esa visión buena, positiva, vital, sino también como algo tormentoso. Bueno, tiene muchos poemas de celos, por ejemplo. Claro. Sí, ¿no? Y del desgarro del amor. Sí, sí, sí. Me gustaría leeros unas palabras, porque claro, aquí ha estallado una guerra en España, ¿no? Ha habido un golpe de Estado, el fascismo ha intentado y va a conseguir además quitar la democracia, eliminar las libertades, ¿no?, y restablecer los privilegios de los privilegiados, ¿no? Entonces, Miguel Hernández, que ya se había afiliado anteriormente a esto al Partido Comunista, escribe unas palabras que pronuncia en una conferencia en el Ateneo de Alicante, ¿no? Dice lo siguiente: Siempre será guerra la vida para todo poeta. Para mí siempre ha sido, y me vi iluminado de repente el 18 de julio por el resplandor de los fusiles. Las fuerzas de mi cuerpo y de mi alma se pusieron más de lo que se ponían a disposición del pueblo y comencé a luchar, a hacerme eco, clamor y soldado de la España de las pobrezas que nos quieren legar, que nos quieren separar del corazón donde está atada. Y en un artículo, ¿no?, que publica en la revista combate, ¿no?, Nuestra Bandera, una revista militante comunista, habla un poco de su historia, que nació, esto es con 26 años, sería pues en el 36, 37, ¿no? Y entonces dice en un momento dado, hablando de la poesía como arma, dice, me he metido con toda ella, con la poesía, dentro de esta España, tremenda España popular, de la que no sé si he salido nunca. En la guerra la esgrimo como un arma, y en la paz será un arma también, aunque reposada. Vivo para exaltar los valores puros del pueblo, y a su lado estoy tan dispuesto a vivir como a morir. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Era un hombre apasionado, con todas las pasiones allí. Oye, pero y esto que decíamos, sí, de la guerra civil, que yo creo que también hay, siempre hay un antecedente que yo creo que hace, o sea, que la guerra civil, la guerra española, fuera todavía más dura de lo que es cualquier guerra, ¿no? Y era esa grieta de luz que se abrió con la República, esa grieta que de un país diferente, de un país nuevo, de entonces, ¿no? O sea, fue como cualquier guerra, ninguna guerra llega en un buen momento, ¿no? Pero quiero decir, pero esta en concreto, además, es que llegó después de ese momento de ilusión, ¿no? O sea, de... Es posible lograr algo, sí, es posible, ¿no? Se pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, por lo que decíais. Y en relación a esto yo tengo un poema que no sé de qué libro es. Vamos, que no sé de qué libro es, de Miguel Hernández. Yo es que lo tengo en Poemas Sociales de Guerra y de Muerte. Es un poema largo, pero que si me veo que estoy aquí animado, lo voy a leer. Adelante. Se llama El hambre. Ah, a ver. Vale. Sí, ese yo creo, si no me equivoco, es de Vientos del Pueblo, este poema. Pues puede ser. Es que ya te digo que yo es que lo tengo así como en una antología de temática, digamos, ¿no? Lo puedo mirar, sino porque aquí en la nota me imagino que vendrá. A ver si lo encuentro yo y me gustaría... ¿Dónde están las notas? ¿Me permites un segundito? Hombre, así me da tiempo a mí a buscar esto. Vale. Pues... Del libro El hombre acecha. Ah, del hombre acecha. El hombre acecha, por cierto, tiene una curiosidad. Y es que se publicó en Valencia. Y cuando el ejército franquista toma Valencia, esto fue ya en el 39, a finales de la guerra, ¿no? Destruye todos los ejemplares. Y se salvaron dos, ¿no? Y a través de ellos es por lo que conocemos, ¿no? Bueno. Este libro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, no sabía. Bueno, pues empiezo un poco largo. Tiene como... Te espero, Cristóbal. Sí, no, tiene así como me gustaría que dos que epígrafes, lo... uno y dos, ¿vale? Sí, dos es sí, más largo, sí, y tal. Bueno, yo me arranco. Y pero, escucha un momento. ¿Quieres que lo leamos juntos? Vamos a dejar al compañero Diego. Me parece muy bien. ¿Es el herido o es el hambre? El hambre. Vale. Entonces, si quieres, empiezo yo. El hambre. Ah, es que me gusta mucho leer conjuntamente, pero si tú quieres leerlo solo, no, adelante. En absoluto. ¿Qué quieres cómo hagamos? ¿Cuatro besos cada uno? Sí, es que es maravilloso leer entre dos. Vale, bueno, pues vamos. Este se llama El hambre. Tened presente el hambre. Recordad su pasado turbio de capataces que pagaban en plomo. Aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre paseaba sus vacas exprimidas, sus mujeres resecas, sus devoradas ubres, sus ávidas quijadas, sus miserables vidas frente a los comedores y a los cuerpos salubres. Los años de abundancia, la saciedad, la hartura eran sólo de aquellos que se llamaban amos. Para que venga el pan justo a la dentadura del hambre de los pobres, aquí estoy. Aquí estamos. Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y diente, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. Años del hambre han sido para el pobre sus años. Sumaban para el otro su cantidad los panes, y el hambre alobadaba sus rapaces rebaños de cuervos, de tenazas, de lobos, de alacranes. Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas, cicatrices, heridas, señales y recuerdos del hambre. Contra tantas barrigas satisfechas, cerdos con un origen peor que el de los cerdos. Por haber engordado tan baja y brutalmente, más abajo de donde los cerdos se solazan, seréis atravesados por esta gran corriente de espigas que llamean, de puños que amenazan. No habéis querido oír con orejas abiertas el llanto de millones de niños jornaleros. Ladrabais cuando el hambre llegaba a vuestras puertas a pedir con la boca de los mismos luceros. En cada casa, un odio como una higuera fosca, como un tremante toro con los cuernos tremantes, rompe por los tejados, os cerca y os embosca, y os destruye a cornadas, perros agonizantes. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende, y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que no estrangule un día sin pájaros, sin sentir herida la conciencia, que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para acallar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida, pero en el animal humano persevero, y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, bajo tanta maleza, con su valor primero. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Tengo otro libro, macho, yo no... Yo tengo luego, por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera. Pues tienes razón. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida tiene habita siniestramente sola, reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la cultura, los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubre y procura. Entonces solo sabe del mal, del exterminio, inventa gases, lanza motivos destructores, regresa a la pezuña, retrocede al dominio del colmillo y avanza sobre los comedores. Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara, dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Entonces solo veo sobre el mundo una piara de tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. Yo no tengo en el alma tanto tigre admitido, tanto chacal prohijado que el vino me toca. El pan, el día, el hambre no tenga compartido con otras hambres puestas noblemente en la boca. Ayudadme a ser hombre, no me dejéis ser fiera hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera os doy la humanidad que mi canción presiente. Precioso. Impresionante. Y sobre todo, ¿cómo acaba, Impresionante. ¿Cómo acaba de bien? Perdonadme, ayudadme a ser hombre. No me dejéis ser fiera, hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera, os doy la humanidad que mi canción presiente. Tremendo. De verdad, qué bonito, Y yo es lo que os comentaba, que de Miguel Hernández, más que poemas completos, que me cuesta, son... estrofas o versos. Y esto me parece fantástico. Sí. O sea, bueno, y este segundo que empieza, el hambre es el primero de los conocimientos. Sí. El hambre es la primera cosa que se aprende. Sí. O sea, yo creo que obviamente es político, pero quiero decir, pero aunque no hubiera sido en ese contexto, no, es un poema político. Vamos, totalmente, ¿no? Y es probable que haya que estar en ese contexto para poder pensar eso. No necesariamente, pero ese contexto incita a pensar que el desde primer luego conocimiento es el hambre. Desde luego. Y bueno, y hoy día, quiero decir, no quizá aquí, pero vamos. No, aquí también. Bueno, aquí también, pero que las escuelas del hambre. La vigencia es a escala planetaria, quiero decir. Totalmente. Sí. Bien, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. pero se podría haber ahorrado todo lo demás, ¿no? Sí. Bueno, no. A ver, no porque su estilo, pero lo que a nosotros nos al final nos da la luz son esas pequeñas. Es verdad, sí. Claro, uno habla de lo que uno lo que le refiere, claro. Lo que claro, le es que no, igual pues tampoco si hubiera depurado sus poemas, los hubiera trabajado, se queda con eso, pero supongo que no era ese tipo de poeta, sino de echarlo todo y ya de ahí cada uno elige. Sí, lo que yo he observado con este autor es que hay que leer mucho para quedarse sí. con muy poco. Sí. O sea, con lo poco que te quedas, que tiene ya lo vamos mucho. Leyendo, hay que leer un poema entero. Mm. Pero para leer el primer conocimiento es el hambre, es que hay que leer mucho. Que ahí. Me recuerda un poco a Vallejo, también en el último programa. Bueno, yo creo que había que leer mucho. Muy pocos poetas en los que hayamos encontrado que, bueno, que la gran mayoría de los poemas nos gustaban o nos llegaban, ¿no? Bueno, yo si os parece volvería un poquito atrás, ¿no? A Viento del Pueblo, que es de la misma época, es de la guerra también, que se inicia con una elegía a Federico. O sea, la muerte de Federico fue una conmoción para todos los intelectuales del momento, ¿no? Luego está un poema que es Vientos del Pueblo, ¿no? Que es muy largo y yo creo que a lo mejor es excesivo que lo leamos. Es un poema. Pero luego está El Niño Yuntero, ¿no? Que yo es uno de los poemas muy bueno. que más prefiero de Miguel, ¿no? Y que si me dejáis lo voy a leer. Sí, pero antes dime en qué libro está, por favor. Es del Vientos del Pueblo, ¿no? El niño Yuntero. Vale. Y voy con él. El Niño Yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte, a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento resuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Impresionante. Bueno, impresionante. Ese es un poema impresionante. Sí, impresionante. No tiene desperdicio. Pero el final, ¿no? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres han sido niños yunteros. Que no se nos olvide de dónde venimos, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Sí, es una cosa que la gente termina apoyando a quien es su amo, ¿no? Sí. Y no quien él fue, ¿no? Sí, había una inscripción, no sé, en el Panteón o algo así, recuerda siempre quién fuiste, o recuerda siempre lo que fuiste, o sea, como una directriz un poco en la vida, ¿no? ¿De dónde vienes? O sea, no te olvides nunca de dónde vienes. Y me parece precioso. Este es un poema que te felicito, Armando. Yo he encontrado pocos poemas completos que todos ellos tienen realmente contenido. Alguno tengo, pero este es el mejor. A mí este me ha dejado alucinado. El de Aceituneros también, que está aquí, es muy bueno. Este bueno. lo tengo luego en canción. Si sí, parece, mejor. Lo digo porque son mejor, igual en canción. Es muy largo, igual en canción. Y, mejor porque y, es muy largo y podríamos hablar también un ratito después, si nos da tiempo, un momento, claro, de la muerte de Miguel Hernández, del encarcelamiento, de cómo fue un poco todo eso, ¿no? Este libro también tiene esa belleza llamada Canción del esposo soldado, ¿no? Que tampoco, yo no lo leería si no queréis, pero... Es muy largo. Un poco, pero fíjate el primer verso, ¿no? He poblado tu vientre de amor y sementera, tal. O sea, me parece magistral, ¿no? Y luego está, como habéis ya ido, ya leído, de El hombre acecha, del año 38-39, ¿no? Que yo no sé si queréis destacar algún otro poema de este libro. Hay un momento en que Miguel Hernández se va a Rusia. Miguel Hernández es un durísimo combatiente. Inexpugnable en sus convicciones, ¿no? Miguel Hernández. Pero llega un momento que se va a Rusia, a la Unión Soviética, y allí ve cosas que tampoco le terminan de convencer, ¿no? Y vuelve un poco derrotado, ¿no? Y yo creo que ahí empieza su declive personal, y que le va a llevar después a mantener a ultranza sus posiciones políticas e ideológicas, ¿no? Cayera quien cayera, aunque el que cayese fuera él mismo, que es lo que finalmente ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí. Iremos después, si queréis, explicando un poco esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay más poemas, ¿no? Como es la canción última, muy bonita también. Y luego está este otro libro, Romancero, que si no estoy equivocado, es su último libro, Romancero. Sí. Y, perdón, Cancionero y Romancero de ausencias, que tiene dos publicaciones, 38 y 41, ¿no? Recordemos que él falleció en el 42, ¿no? Y que tiene poemas también bellísimos, ¿no? Pues el famosísimo Menos tu vientre, también. Que también y el de Tristes. Tristes guerras, ¿no? Que creo que es de ahí, que lo hemos leído antes, ¿no? En fin, no sé si queréis leer. Mira, tengo yo aquí uno señalado, del Cancionero y Romancero de ausencias, el número 41, lo digo por Cristóbal. Cristóbal tendría que haberse dedicado a documentalista. Dime el título. Bueno, aquí lo indican 41, te puedo decir el primer verso, El amor ascendía entre nosotros. Bien, ¿y es de qué libro? Cancionero y Romancero de ausencias. Todo esto ahora lo hace Google automáticamente, Cristóbal, ¿sabes? Bueno, ya lo sé, pero estamos en... Pero qué bien que tenemos este ritmo lento, ¿verdad, Cristóbal? Hombre, el ritmo lento de la poesía. Eso es. Menos mal. Menos mal, porque es lo único en donde hay ritmo lento. Siri, léeme un poema. Sí. Crea un poema de amor para mi novia. También hacen eso, sí. Oye, bueno, yo no tengo eso, pero te lo harán. Te hará un poema de amor y oye, hazme un poema. No, sí, sí, sí, claro que sí. Sí, hombre. La poesía está por máquinas, sí, sí. Y cuidado con eso, ¿eh? Sí, pero... sí, no, sí, si sí. No dudo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial... Joder. La poesía, no, bueno, a veces no tiene ni inteligencia y a veces tampoco es artificial, pero bueno. Bueno, pero el algoritmo mezcla, sí, sí, el algoritmo. Mezcla palabras. Algoritmo, esa es la palabra del siglo XXI. Bueno, el poema 41, no sé si tiene un algoritmo Miguel Hernández cuando lo escribió, pero a mi algoritmo le ha gustado, vamos. El amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. El íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo un oleaje trajo, pero la ronca voz fue atenazada, fueron pétreos los labios. El ansia de ceñir movió la carne, esclareció los huesos inflamados, pero los brazos al querer tenderse murieron en los brazos. Pasó el amor, la luna entre nosotros y devoró los cuerpos solitarios, y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos. Fíjate que me había fijado yo en ese poema. Me había quedado ahí un poco raro. Es que también tiene muchos de ese tipo de amor. Me había quedado un poco raro, ¿sabes? O sea, esto le pareció demasiado bonito. No, lo digo en serio, ¿no? O sea, en ese sentido de que la poesía tiene que ser algo bonito, ¿no? Y en este poema es tan bonito, en mi opinión, es tan extremadamente bonito, ¿no? Sí. Ya a mí no me pareció, me pareció... Bueno, en primer lugar, que hay cosas que no entiendo, ¿no? Y me pareció flojo. Pero este poema, si no recuerdo mal, está escrito en la cárcel, ¿no? Ya, o alguna de sus cárceles, ¿no? Bueno, es que estuvo dos periodos, ¿eh? Hubo un tiempo que estuvo fuera de la cárcel, pero sí, en principio la mayoría... En claro. La... Sí. Hombre, yo, en fin, y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos. Quiero decirte, como un poema de amor frustrado, en el sentido... ¿no? Pero los brazos, al querer tenderse, murieron en los brazos. Pero tiene mucho de eso, ¿eh? También, sí, como de una... yo lo veo como, en el fondo, como es un poema de amor, pero en el fondo escrito desde la frustración y el dolor de la distancia, ¿no? Sí, sí, sí, sí lo tengo. Y mira, aquí tengo claramente el amor ascendiendo de nosotros y ves claramente cómo pone no. No. O sea, no, porque... Eso es tu algoritmo. Eso es, lo he trabajado. He trabajado y me he intentado pues imaginarme las imágenes y las metáforas que quiere decir aquí. Y sencillamente, pues no me ha llegado. No, pero claro, fenomenal, que te ha llegado a ti, ¿sabes? Claro, o sea, claro, claro. Que no, es que es uno, porque es un... La verdad, otra cosa que no hemos hablado, que es una obra bastante extensa, ¿eh? Sí, es una obra bastante tiempo, extensa, ¿eh? Más los ensayos, más el teatro, o sea, que escribió mucho. Bueno, sí. Es que en la cárcel, que me imagino que tendría tiempo. Pero tiene este verso aquí de eso, de esas partes del desamor, que me ha gustado mucho. Dice: zarza es tu mano si la tiendo, zarza, hola tu cuerpo si lo alcanzo, hola, cerca una vez, pero humillar no cerca, garza es mi pena, esbelta y triste garza, sola como un suspiro, y un ay, sola, terca en su error y en su desgracia, terca, como ese... Mm-hmm. Con ritmo, eso, sí, sí, sí. Y eso no, que no y puede con llegar un buen ritmo, nunca, ¿eh? Sí, sí, sí, no, no hay... Sí, es como una... Yo creo que incluso en los poemas del final siempre es como habla de un amor como frustrado. Yo quería leeros este tema del amor. Es muy, muy interesante, sin duda, ¿no? Pero a mí me llama más la atención el otro tono de Miguel Hernández, su entereza personal, su... Sí. Dignidad. Inquebrantable ideología y convencimientos, ¿no? O sea, está en la cárcel, ya esta es la segunda vez, está ya hecho una piltrafa humana, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, que había estado, pues, había estado malo y había estado también en aislado, ¿no? Y resulta que ya finalmente sale de la incomunicación y los compañeros, otros reclusos, ¿no?, le otorgan un, entre comillas, banquete para celebrar que ya se ha vuelto a la normalidad carcelaria, ¿no? Y entonces hay un breve discurso que parece ser que se ha conservado, donde dice Miguel Hernández lo siguiente: es preciso que brindemos, dijo, es preciso que brindemos, y no tenemos ni vino ni vaso. Pero ahora en ese mismo instante podemos levantar el puño, mentalmente, clandestinamente y entrechocarlo. No hay vaso que pueda contener sin romperse la sola bebida que cabe en un puño, el odio. El odio desbordante que sentimos en estos muros, representantes de tanta injusticia. El odio que se derrama desde nuestros puños sobre estos muros, ¿no? O sea, es una situación tremenda la del final de la vida de Miguel Hernández. Yo tengo aquí entre las manos el libro Cuatro poetas en guerra, del hispanista Ian Gibson, ¿no?, que recomiendo a todos. Es un libro extraordinario, ¿no?, para conocer a estos cuatro poetas. Aquí hablan de otros tres, como son Lorca, Machado o Juan Ramón, ¿no? En fin, y luego le dan la oportunidad, fijaos, voy a leer otra cosilla de este libro que me parece muy reveladora, ¿no? Le dan la oportunidad de retractarse, porque como, o sea, tenía, digamos, salvación, porque como había sido católico, había escrito obras religiosas y tal, resulta que va, al final, está en la cárcel de Madrid y va José María Cossío con Dionisio Ridrujo y otros falangistas de la revista Escorial para tratar de convencerlo de que entone el mea culpa y firme un arrepentimiento y así consiga el indulto. Bueno, pues Miguel Hernández se niega de manera tajante, ¿no? Y al final, a la única cosa, después de algún tiempo, a la única cosa a la que sí que cede, entre las condiciones que le ponen los curas, para el cura aquel, el almarcha este de su pueblo, ¿no?, para que se pueda hacer algo para salvarle, es casarse por la iglesia, sí, porque estaba casado por lo civil con Josefina, ¿no?, de manera que él, que veía venir su muerte, por lo menos la mujer tuviese la cosa esa de, pues, la herencia suya de los poemas, si fuesen en alguna medida. Sí, pues, porque su, después su de legado, la guerra, ¿no?, las bodas por lo civil fueron ilegales. Entonces es como si la mujer no se hubiera casado nunca. Oye, se iba a quedar soltera, no viuda. Desconocía lo que has dicho de la primera anécdota, que me recuerda mucho a la muerte de Sócrates. Es muy parecida, sí, ¿no? Totalmente. Es muy parecida, de la que siempre hablan todos los libros de filosofía, sí, que le ofrecieron los amigos escaparse y que no quiso. No, desde luego, Miguel Hernández, ya concluyendo, si podemos poner un título o hacer como dicen los periodistas, Diego, saca un titular. Un titular, ¿no? Pues yo pondría Miguel Hernández, un hombre íntegro, por encima de todo. O sea, porque es que su integridad, de verdad, que transida por sí, toda su poesía. Sí, la vocación esa que tiene a la poesía y a la... Y a la... No sé, a la gente. A la gente y a la juventud. Humanidad. Es un humanista. Porque si me permitís, que yo os he dicho que me han gustado pocos poemas completos, pero sí versos como lo que os voy a decir, que me parece precioso. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. Qué bueno. Me parece precioso, porque además creo en ello, pese a estar entrado en años, creo en esto. Sí. Sí, pues claro que sí. Me gustaría, antes de que nos fuéramos, que leyéramos cada uno lo que le venga un poco a la mente, ¿no? O lo que le apetezca, si es que es así. Pero yo querría leer un poemita de este cancionero y romancero de ausencias, ¿no? Que dice así. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Precioso, precioso. Me parece impresionante que una persona que está encarcelada, que está con ese odio que ha descrito también anteriormente, ¿no? Y que escriba eso. Que escriba esto como, o sea, pensando en un consuelo amoroso, ¿no? En refugiarse en los brazos de alguien amado, ¿no? Pues me parece magnífico, ¿no? Me parece, desde luego, impresionante. Bueno, y yo estoy viendo, antes de que sigáis, qué necesario es para aquel que quiera ser poeta tener conocimiento del campo. Porque en el campo, la naturaleza, en la naturaleza, hay muchas metáforas que se pueden... Desde luego. Aplicar a la vida diaria, al sufrimiento humano, a la herida humana. Y yo creo que Miguel Hernández utiliza mucho de sus conocimientos como hortelano para después hacer grandes poemas. Hombre, es que al final la naturaleza es la vida. Bueno, es que o sea, es vida. Sí, entonces, claro. Por eso quizás su poesía es tan buena, porque recoge metáforas poco urbanas, que nosotros en general en esta casa siempre hemos traído poetas urbanos. Más bien. Y esta vez hemos traído un poeta rural, hortelano, y nos hemos dado cuenta de otra dimensión abstracta que hay, que está hecha y madejada a base de metáforas campestres. Bueno, tiene un verso que dice, cultivando el romero y la pobreza. Sí, este muy famoso, sí. Bueno, es que somos naturaleza. Sí, sí, quiero decir, pero... Y la vida es naturaleza. Por muy urbanitas que podamos ser, nacemos y morimos, nos alimentamos, nos reproducimos. Quiero decir, somos naturaleza. Otra cosa es que, pues eso, ¿no? En nuestro entorno, o donde vivamos, o donde estemos, donde crezcamos, estemos ya naturaleza cultivada, pero somos. En nuestra cultura general, en la cultura de los poetas que hemos leído aquí, es una cultura urbana en general. Sí, en general. Sí, sí. Y nos hemos topado con un autor que quizás por eso nos ha costado tanto, por lo menos a mí. Entonces yo leo solamente tres versos. Nos quedan muy pocos minutos, compañeros. Dos versos, compañeros, dos versos. Os lo digo, el título del poema. Me sobra el corazón. Y dice sencillamente al final. No sé por qué. No sé por qué ni cómo. Me perdono la vida cada día. Muy bueno ese poema y que recomendamos leerlo. No sé por qué. No sé por qué ni cómo, me perdono la vida cada día. Yo recomiendo ese poema que se llama... Me sobra la vida. Me sobra el corazón. Me sobra el corazón. Y recomiendo uno que se llama Eterna Sombra. No lo vamos a leer, pero lo recomendamos. Y voy a leer también un par de versos rápidos porque es lo que el tiempo que tenemos. Que está en los últimos. Es un poema que no está publicado en libros, ¿vale? Es de libros sueltos. O sea, es manuscritos sueltos. Dice: querer, querer, querer. Esa fue mi corona. Esa es. Qué bonito, ¿eh? Mm. Es que es. ¿Ves? Es mucho más bonito los versos que los poemas. Sí, porque hay veces que es como la idea, sí, sí. Si tú directamente. Tienes. Sí, bueno, yo quería solo decir una cosa de lo que estábamos hablando antes sobre la naturaleza y tal. Creo que era Blumen Kranz, no recuerdo quién era, pero hablaba de la metáfora como la búsqueda de cobijo porque el hombre vive en el absolutismo de la naturaleza. Entonces, la metáfora es como una búsqueda de consuelo frente al absolutismo de la naturaleza, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Algo así. Hay que trabajar eso. Eso. Bueno, yo solo lo que tenía aquí es de testimonios de cuando ya había muerto Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, en una conferencia que dio en Argentina, dijo lo siguiente. De los poetas españoles muertos durante la guerra, los más señalados fueron Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández. De ellos, el que peleó en los frentes y no quiso salir de su cárcel, donde se extinguía tísico y cantando sus amores, mientras otros compañeros siguieran retenidos, fue Miguel Hernández, héroe de la guerra. Decir esto que digo es justo y exacto. Qué bien. Uh-huh. A mí me gustaría que no nos fuésemos de aquí sin decir que Miguel Hernández murió a causa del fascismo. Su condena fue por adhesión a la rebelión, literalmente, una condena cuya acusación fue precisamente por los rebeldes, ¿no? Y que, en fin, que su memoria debe ser restituida. La Ley de Memoria Histórica sí que ha restituido algunas cuestiones relacionadas con esto y con las condenas, pero me parece que no está de más nunca no olvidar que venimos y somos herederos en esta transición en la que nosotros hemos vivido, ¿no? Que somos víctimas todavía todos y estamos rodeados todavía todos por el fascismo, ¿no? Y que en ese sentido mi homenaje y creo que el de todos nosotros a la figura de nuestro poeta Miguel Hernández, ¿no? Sí, yo animo a leerlo porque aquí leemos lo que podemos y hablamos lo que podemos, pero hay muchísimo más. Entonces, hombre, sobre yo todo animo el diálogo interior que genera la lectura de los poemas también. Pero que podamos haber contado muchas más cosas, bueno, muy importantes, muy relevantes, que por lo que sea no hay tiempo y creo que hay que, o sea, que esto sea como animar a la gente a que lo lea y sepa lo que hizo y se conozca. Pues amigos, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Un placer. Diego, Sol. Muchas gracias. Yo creo que ya hasta el próximo año, a lo mejor, o ¿cómo lo ves? Posiblemente. Y un beso a Mica. Sí, le hemos echado mucho que de nos menos. Estará escuchando. Andaluces de Jaén, de Jarta. Esto es impresionante. Muchas gracias, compañeros. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién. ¿Quién levantó los olivos andaluces de Jaén? No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la aceitunero altivo, decidme en el alma quién, quién levanta los olivos andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, son la sol y una luna, pesan sobre nuestro hueso? Jaén, levántate la de tunero altivo. Pregunta mi alma de quién son estos.